uno de sus temas, así que nada, durante el programa vamos a darle también el lugar donde ustedes pueden seguir escuchando la música de Marco Segovia y también, bueno, acá junto a nosotros también lo van a pasar, así que vamos a tener diferentes temas de él y algunos más que van a ser referidos a un tema especial que logré hoy ver un compartir de una personita en Instagram sobre la oración, ¿no? Y me gustó mucho porque es una nena, ustedes saben que nosotros tenemos el tema de compartir sobre capacidades diferentes o discapacidad o como quieran llamarlo, pero con el fin de poder estar informando a la gente, pero sobre todas las cosas también apoyando y acompañando a las familias en todo este proceso que simplemente uno lo tiene que confrontar y muchas veces asimilar, y las familias necesitan estar acompañadas. Así que a través de, bueno, de la radio, a través de este programa, a través de internet, de todas las redes posibles, a través también de los grupos que pertenecemos, de TGD Padres TEA Red Federal y todos aquellos grupos cristianos que estamos tratando de llevar a la gente a que no solamente tengan información sobre el tema de discapacidad, sino también que tengan fe, confianza en que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Así que, bueno, obviamente nuestro compartir durante todo este tiempo, ya pasaron más de 3 semanas, y en pandemia, guay, que no cualquiera. Pero bueno, aún así estamos en el aire y tratamos de, bueno, de compartir desde otro lado, ¿no? Desde el lado de considerar que Dios también tiene un propósito fundamental en este tiempo, donde nos ha hecho vernos de otra manera, nos ha hecho percibirnos de otra manera. Ahora que no podemos, tenemos el barbijo, así que no podemos vernos la boca, pero sí los ojos, así que a través de las miradas, a través de los gestos, pero sobre todas las cosas a través de lo que hemos logrado dentro de la casa, ¿no? Nos encontramos de nuevo con la familia y eso es todo un desafío. Cuando somos muchos en mi casa, en mi caso, y bueno, obviamente ahí sale lo bueno y lo malo y lo peorcito de cada uno, pero tratamos también de vernos desde otro punto, ¿no? De aprender, de poder estar uniéndonos, de poder estar perdonándonos cosas que muchas veces al tener poco tiempo uno no tiene el roce y el desgaste que tiene cuando estamos todos juntos. Otra de las cosas que aprendimos durante este tiempo es que el tema de la pandemia, que nosotros decimos no podemos salir, pero estamos acá. O sea, aprovechemos el tiempo que tenemos para poder orar, para poder leer, para poder estar renovando esos lazos que no solamente estamos hablando del tema de Dios, sino también orar por nuestras familias. Yo me muchas veces el tema del trastorno del sueño de Mateo, estamos muy pendientes de que, bueno, si se levanta, quién está, quién no está despierto. En mi casa somos muchos, así que hay ruido siempre. Y una de las cosas que, bueno, me puse como meta en este tiempo de que cuando me despierto, empezar a nombrar a personas que le he dicho, a veces, viste, eso es una condenación la mía, le he dicho que voy a orar por vos y que tenemos que tenerlo en mente, no solamente decirlo, sino hacerlo. Así que bueno, en esos momentos me pongo a recordar a todas esas personas que le he dicho que voy a orar por ellos. Así que bueno, es una bendición realmente poder estar gastando un tiempo con esto, con el tema de poder poner delante de nuestro Señor las necesidades o muchas veces los temas que tienen nuestros amigos, nuestras familias, aún los propios. Creo que tenemos mucho para darle al Señor y decirle, y Él está atento, no importa el horario, tampoco está en cuarentena, Él siempre va a estar pendiente para nosotros, con el fin de poder estar acercándonos a Él. Contándoles un poco esto, resumiéndolo, encontré en Instagram, ahí vuelvo otra vez al mismo tema, que una nenita que no tiene lenguaje y a través del lenguaje de señas estaba orando. No saben qué pasión y qué ganas de hablar con el Señor tenía esta pequeña, muy chiquita, tendría 5 añitos, más de eso no, y me encantó verla le pusieron una música, quien la presentó, quien la estuvo grabando, le pusieron una música de fondo. Pero la verdad que una de las cosas que más me apasionaba eran sus movimientos, porque reconozco muchas de las señas que ella hacía, y alababa a Dios, agradecía a Dios y le pedía específicamente que Dios obrara en otros. Y ella no tenía lenguaje. Entonces, muchas veces tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. No tenemos palabras adecuadas. Dios no necesita palabras adecuadas porque Él escucha nuestro corazón, Él escucha desde adentro, Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Así que eso es una de las cosas que me motivó mucho a mí en ponerme las pilas con la oración. Pero también hay una canción que la han interpretado varios cantantes, y ahora los voy a pasar a nombrar porque son muchísimos. La canción se llama La Bendición, de en Latinoamérica, y bueno, es una canción donde está Gilson de Buenos Aires, de México, Alex Campo, Marcela Gándara, Grupo Barak, Miel, San Marcos, Casa de Dios, Espíritu y Verdad, Cristín de Clairo, Evan Craft, Agua Viva, Centro Familiar de la Adoración, Conquistando Fronteras, Más Vida, Cristo la Única Esperanza, La Fuente, Iglesia Ancla, Abraham y Cris Osorio, Aguas Vivas. Es una cantidad de personas que se han unido desde su casa, desde sus lugares respectivos, porque están en cuarentena, a poder armar una canción, la cual vamos a escuchar dentro de un ratito. Y esa canción habla de esto, de poder poner las personas que amamos, las personas que nos rodean, nuestro mundo, nuestras autoridades, las personas que están, entregarlas al Señor, pedir una bendición especial para ellos. Creo que una de las cosas que tenemos siempre los seres humanos, lamentablemente, es quejarnos. Somos más rápidos para quejarnos que para agradecer. Y creo que en este tiempo de pandemia hemos aprendido a cuidarnos, ya nos estamos haciendo ya un hábito, ya después de 20 días de lavarnos las manos, de ponernos alcohol, de sacarnos el barbijo, todo eso ya es un hábito, ya lo tenemos. Lo tiene hasta Mateo, que le cuesta bastante admitir que, bueno, y poner cosas en práctica, pero le cuesta, pero bueno, ya lo tenemos. Y creo que una de las cosas más lindas que podíamos hacer por nosotros mismos, más allá de por las otras personas, es el hábito de orar. El hábito que no necesitamos un lugar específico, no necesitamos cerrar los ojos, que a veces uno piensa, no, porque tengo que estar de rodillas y cerrar los ojos y cerrarme en una habitación. Si lo podés hacer, bien. Pero si no lo podés hacer, lo podés hacer lavando los platos, lavando la ropa, podés hacerlo caminando, corriendo, podés hacerlo de mil formas. Y también se puede hacer a través de la música. Vamos a poner esta canción y tiene una introducción que no la van a ver ustedes porque sea en video, pero yo se las quiero leer y mientras va sonando la canción les voy diciendo. Dice, ante la situación que hoy enfrentamos, nos unimos en una sola voz, juntos con iglesias y amigos de todo el continente, a declarar esto sobre tu vida. Esta es la canción. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sin singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Bueno, hubo una pequeña confusión de canciones, pero esta es la canción que hablábamos de tantos intérpretes juntos. Escúchenla y no cierren los ojos, pero empiecen a presentar las personas que aman al Señor. Y bendiga que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gente que está en la calle, por aquellas personas que están dándonos la oportunidad de poder comprar los alimentos, aquellas personas que están haciendo bolsones para darle a las familias que carecen de trabajo, los sindicatos que parece que a veces fueran solamente para cortar una ruta o para quejarse, ellos están armando hoy a través del riesgo de sus propias vidas, de poder enfermarse, para llevar a las familias, para llevar a los barrios, para llevar a sus afiliados, todo lo que es necesario, AT, CTA, UOMA, gente que trabaja, gente que está para el barrio, para la gente que lo necesita. Oren por cada una de las personas que aún están queriendo abrir sus negocios y que necesitan esperar y que es por su salud, pero que aún así pueden, que no tengan necesidades, que puedan suplirle las cosas que necesitan. Es un tiempo difícil para todos. Oren, no dejen de orar. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Los comedores, los merenderos, gente que está recolectando cosas para llevar a los barrios. No podemos hacer hoy levantar una bandera y decir esta persona solo lo hacen todos. Lo hace desde aquella familia cristiana que tiene la necesidad de poder llevarle ropa o llevarle cosas que necesitan otra familia. Lo hacen las iglesias que comparten lo que tienen, lo hacen aquellos predicadores que aprendieron a usar Zoom y aprendieron a usar el internet para poder dar sus mensajes y llevar ánimo y llevar la palabra de Dios a otros. Oremos para que realmente este tiempo de pandemia no solamente sea para poder tener en claro que la vida no es nuestra, que Dios nos permite vivir y que también nos va a permitir acercarnos cada día a Él. Creo que esto no es para tener miedo, esto es para saber que quiénes somos, la fragilidad que tiene nuestra vida. Y creo que una de las cosas más lindas que encontré en todo esto es que más allá de lo difícil que es, y sé que realmente es difícil socialmente, que mucha gente ha fallecido y que mucha gente necesita entrar en razón de que entre todos lo podemos hacer y que debemos cuidarnos, también sacar lo bueno, porque de todas las cosas malas que uno puede llegar a vivir también se sacan buenas cosas y se puede aprender. Es un tiempo especial donde Dios quiere que cada uno de nosotros confiemos en Él, que lo busquemos a diario y que hablemos con Él. Así que me pareció muy adecuado ver todas las cosas de esta semana, cómo se presentaron y que, nada, quería compartírselo. Ofelia de México nos dice hola, Gustavo Acosta de acá de Cañuelas también dice buen programa, Mariel. Gracias chicos por estar ahí siempre, porque me siento que realmente tenemos un compartir a diario y eso, no importa la distancia, el internet nos ha acercado y nuestra amistad también cada vez crece más. Igual también quiero agradecer y saludar a mis alumnos del curso de abordaje, estrategia y comunicación. Tenemos 4 cursos, uno es en el kilómetro 26, en la Ferrere, y los otros 3 son acá en Cañuelas, así que quiero saludar a casi todos. Traje el cuaderno para ir nombrándolos, porque si no me pierdo. Pero bueno, la idea es que también, bueno, a todos aquellos que no están bien, que no están bien de salud, que bueno, que se puedan recuperar y que también se pongan a pensar de que, bueno, como decíamos, ¿no? Estoy orando por ellos y que realmente Dios pueda enseñarnos a través de este tiempo a seguir preparándonos. Ellos están en una capacitación que quedó 2 meses empezamos y tuvimos que parar, pero aún así no paramos, ordenamos nuestros tiempos, empezamos a acomodarnos horarios, la forma de poder llegar y de poder seguir estudiando. Así que bueno, gracias chicos, porque el apoyo y a veces juntarnos a las 10 de la noche cuando ya los chicos se duermen, la mayoría son mujeres, son muy pocos varones, pero bueno, todos trabajan y todos tienen cosas que hacer, pero bueno, hacen un tiempo donde poder preguntar sobre el curso, sobre lo que las tareas que tienen que hacer, y realmente eso a mí me anima también. Así que bueno, les mando un beso enorme y gracias por estar ahí. Tengo muchos para nombrar, pero si empiezan a conectar, si empiezan a decirme algo, mejor, si no, no los voy a nombrar. A Flavio sí, porque recién estuvimos con Flavio, así que Flavio Salva, te digo que está bien, está, se va a poner las pilas Flavio con todas las lecturas que tiene que hacer, así que bueno. Estamos tomando parte, a ver dónde está, acá de este lado, estamos tomando parte, estoy mostrando el libro en Face, de este libro, de nuestro libro, de aquellos que lo tienen, de la página 25 a la 32, estamos hablando de comunicación. Así que bueno, quiero que estén atentos también, porque bueno, en algún momento vamos a volver a formar otro grupo de un curso solamente virtual, obviamente, porque no podemos estar juntos, pero queremos seguir trabajando y bueno, capacitándonos y charlando en redes, que hasta ahora se está poniendo muy bueno. Mónica, Andrea, Nati, no sé, Brisa, Jackie, bueno, Gustavo, Flavio, que son los dos varones nada más que tenemos, son todas mujeres, pobre. Pero bueno, los nombro porque Eva, Maxi, ay, perdón, Maxi, los dejé afuera, pero Maxi ya es como de otra categoría, ya no es un alumno, ya es maestro ya. Así que Nati, Eva y Maxi son los que ya terminaron el primer curso y se quedaron para poder seguir participando dentro de los cursos que ya estamos dando y dar ellos también algunos temas. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos porque a pesar de todo seguimos unidos. Vamos a escuchar una música de Marco Segovia. No voy a decir el nombre porque no lo programé, perdón. Pero bueno, escúchenla porque están muy buenos. Estuvo allí cuando hizo todo lo creado, cuando en el vientre de mi madre fui formado, en el momento más difícil él estaba, y a pesar de lo que fui me acompañaba. Es increíble poder pensar que al monte él subió y se quedó a sufrir la cruz por compasión a todo el mundo. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría y fue por mí que dio su vida en agonía. No estimó el ser igual a Dios, a eso él no se aferró, y con su muerte el camino al cielo abrió. He conocido a un Dios que no es visible, pero lo veo cuando hace lo imposible. Sencillamente me ha dejado sorprendido y quiero agradecerle todo lo vivido. Puedo sentir que conmigo está y estará, lo prometió. Fue abandonado al morir por mí y aún así me sigue amando. Estuvo allí cuando era el mismo quien moría

hermosa canción, gracias Nati. Nati tiene mucho, mucho, sabe mucho de lo que nos gusta a mí y a mi familia con la música, así que bueno, nada, ni siquiera pensarlo, creo que todo lo que nos mande vamos a seguir escuchándolo. Gracias Nati. Una de las cosas también que vi esta semana, que me gustó, era un escrito sobre el tiempo y decía algo así, dice: tres etapas de la vida, jóvenes tienen todo el tiempo, la energía, para, pero no dinero. Las tres etapas de la vida serían el joven, el adulto y el anciano. El joven dice, tiene todo el tiempo, la energía, pero no dinero. El adulto tiene dinero y energía, pero no tiene el tiempo. Y el anciano tiene el dinero y el tiempo, pero no la energía. Dice, disfrutar de la vida con todo lo que tenga en el momento, porque podrás tenerlo todo, porque no podrás tenerlo todo al mismo tiempo. Es increíble, pero es cierto. Así que creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a contentarnos. Somos siempre de querer más. Ayer cuando escuchábamos una de las canciones de Marcos, que hablaba de la fidelidad de Dios, una de las cosas que escribí, ¿no? Porque yo escribo bastante cuando van, escribo sobre la marcha, ¿no? Pero una de las cosas que escribí fue que a veces pensamos que la fidelidad de Dios depende de lo que yo necesito. Yo necesito tal cosa, si Dios me lo da, Dios es fiel. Y en realidad noté que no solamente es un pensamiento, ¿no? Sino que a veces la gente, ponele, tiene una necesidad económica y pide, qué sé yo, $1,000. Necesito $1,000 para cubrir esta necesidad. Y no, en realidad, a veces los métodos que debemos usar es sabernos administrar para no necesitar esos $1,000 y cubrirnos de muchas veces de cuentas como estamos. Y que a veces la sabiduría viene de otro lado, viene de saber llevar una vida de una administración diferente para no estar con un problemón. Y muchas veces esas son las cosas que me llaman mucho la atención, porque cuando escucho música y Dios empieza a hablar a través de la música, a través del mensaje que deja, sobre todo de su fidelidad, sobre todo de lo que es Él, nosotros no nos podemos ni siquiera reflejar en lo que es Él. Él es justo, Él es sabio, Él es bueno, es misericordioso. Él ve más allá de todo lo que nosotros vemos. Y a veces nuestra confianza no se apoya en Él, y por eso es como que siempre tenemos ese pero. O le decimos a Dios qué es lo mejor para nosotros, a ver, de confiar de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Es todo un proceso, gente, no lo vamos a aprender de un día para el otro ni en una situación, creo que tenemos toda una vida para aprenderlo, pero está bueno que empecemos. No importa si en algún momento estemos tan lejos, porque me di cuenta que Dios siempre está esperándonos que volvamos. Y no solamente que volvamos, sino que seamos mejores de lo que fuimos. ¿Por qué? Pero no para nosotros o para mejores que otras personas, sino buscando cada día su rostro. Cuesta, porque también está la otra parte, la parte de las culpas, la parte del pasado que pasa por el frente de cada uno de nosotros. Y hay una mujer en Instagram que pone muy lindas frases. Y una de las frases que decía es que Dios no nos trae nuestros pecados antiguos cuando se los pedimos perdón, y nos trae al frente y nos deja, dice, mira todo lo que hiciste, mira cómo lo hiciste, mira qué mal hiciste. No es Dios, somos a veces nosotros mismos, porque no nos perdonamos, no hacemos una genuina restauración de nuestra mente y nuestro corazón, y eso se hace a través de llenarla de la palabra de Dios. No hay otra forma. No es que sentirnos menos o más culpables, es llenarnos de la palabra de Dios nuevamente, que Él es el que sana y hace las cosas que nosotros no podemos. Así que me encantó escuchar las canciones de Marcos así muy detenidamente, la fidelidad de Dios. La oportunidad de tener esta nueva cortina en nuestro programa es también ver cómo Dios quiere salvar y restaurar la vida de personas como nosotros, simples, que fallamos siempre, pero que Dios, gracias a Él, nosotros podemos tener cada día nueva su misericordia, cada día la oportunidad de volver a Él, cada día de volver a tener una muy buena comunión con Él. Así que, nada, feliz de poder pasar este tiempo, a pesar de que a veces podemos decir, que ¿cómo puede estar feliz en un momento de tanto virus? Pero creo que cuando encontramos realmente cuáles son las prioridades en la vida de una persona, ahí uno puede decir, esto es lo que quiero, esto es cómo me siento, y yo te puedo decir que hoy estoy feliz porque mis cuentas con Dios están arregladas, y tendré que arreglar muchísimas cosas más con las personas, pero Dios me dará la fuerza para hacerlo. Estoy contenta porque cada mañana me levanto y lo primero que pienso es en leer la palabra y en orar, y después todo lo demás viene solo. Así que bueno, vamos a escuchar una canción más de Marcos. Pasó y muy lejos se quedó aquel día en que te hablé, que jamás olvidaré. Hoy es especial y en la historia quedará, nada lo podrá borrar. Y podremos recordar que Dios nos unió a ti y a mí, tú para mí, yo para ti, y tú y yo somos de Dios, pues nos creó. Convertirá nuestro sueño en realidad, nuestro amor florecerá y este mundo entenderá que Dios nos unió a ti y a mí, tú para mí, yo para ti, y tú y yo somos de Dios, pues nos creó y nos unió. Puedes confiar que por siempre te amaré, que jamás olvidaré, que Dios nos unió a ti y a mí, tú para mí, yo para. Somos de Dios, pues nos creó y nos unió. Tú y yo somos de Dios, pues nos creó y nos unió. Linda canción. Creo que también este tiempo ha sido bueno para poder estar con familia, ¿no? Y mi familia creció el año de anteaño pasado con Victoria. Tengo una nieta de un año y medio. Y mañana cumple años mi hija, la mayor. Así que bueno, el tema que sigue, después lo vamos a dedicar a ella. Pero sobre todas las cosas, agradecer por la vida de ella, ¿no? Por su ejemplo, el ejemplo de persona que es, el ejemplo de hija y de hermana. Y sobre todas las cosas, hoy que ya tiene una profesión y que lo hace con tanta dedicación, porque ella es profesora de lengua y literatura, realmente quiero agradecerle a Dios por su vida, por lo que más de una vez ha sido ella la que ha marcado cosas en mí, a pesar de que soy su mamá, y que me ha ayudado a entender lo que Dios quería en su momento, y que me he enojado y que le he dicho que no me hable, Y aún así, ella siempre ha estado pendiente en oración y con nosotros, conmigo y con sus hermanos. Así que doy gracias a Dios por la vida de Cecia, que cumple años mañana. Y que realmente ella fue mi principio de mamá. Ella, pobre, ella pasó todo el manual que no tenía. Ella fue el ejemplo a todos sus hermanos. Y realmente, bueno, agradezco la oportunidad de haberla tenido y administrar su vida, por así decirlo, porque sé que desde antes de que naciera era del Señor y hoy sigue siendo una hermosa mujer de Dios, una esposa admirable. Y así que, bueno, nada, simplemente agradecerte, hija, por dejarme ser parte de tu vida. Vamos a escuchar una canción más. Sus tumbas se levantarán y volarán para estar con Jesús por la eternidad. A su lado quiero estar y así seguir por siempre, intentando asimilar lo glorioso que será. Ya quiero estar y vivir con Jesús por la eternidad. No puedo imaginar cómo sucederá. Él nos transformará, nos glorificará. Mi alma con gozo cantará, su gloria brillará en la inmensidad. Enmudeceré por la emoción, allí le alabará mi corazón. Yo quiero estar y rendirme a sus pies en adoración. A su lado quiero estar y así seguir por siempre, intentando asimilar lo glorioso que será. Ya quiero estar y vivir con Jesús por la eternidad. Mientras tanto espero ansioso su regreso, pues sé que muy pronto volverá. A su lado quiero estar y así seguir por siempre, intentando asimilar lo glorioso que será. Ya quiero estar y vivir con Jesús por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Bueno, una de las cosas lindas que tienen estas canciones es que para nosotros, los cristianos, tienen mucho sentido, porque cuando hablamos de la eternidad o hablamos de la muerte, hablamos desde un punto que no nos da miedo. No nos da miedo pasar, porque es simplemente una transición, ¿no? Y que lo que vamos a encontrar allá, porque la palabra de Dios dice y porque es lo que creemos, es la presencia misma del Señor. Creo que una de las cosas que tenemos, bueno, hay una canción que me gusta muchísimo, como la canta Natalia Bricio, de Brady, perdón, porque es casada, tiene unas bellas hijas. Es una canción que está basada en el libro de Job, y creo que, bueno, es una clara visión de lo que es estar esperando y saber de que hay una esperanza viva, que nuestra alma y nuestro espíritu sigue vivo más allá que el cuerpo queda acá. Y creo que una de las cosas más lindas que he vivido con la música y con la gente que amo y que la gente que la ha expresado es eso, ¿no? De que cuando se canta una canción que tiene una base bíblica, uno recrea en tu cabeza y en tu corazón, recreas ese momento, y es un desafío constante de saber que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es verdad y que eso es una de las cosas que marca nuestra esperanza. Así que bueno, ahora ya creo que no nos queda mucho tiempo más, nos quedan 5 minutos, pero bueno, quería cerrar con ese el tema de las canciones de Marco, porque cada una de ellas tiene un mensaje. Me gustaría que esta semana ustedes puedan escucharla, porque vamos a seguir pasándola. Escuchándola, yo después voy a tomarme el trabajo para decirles a ustedes el título, para que ustedes vayan diciendo, ah, esta es la que quiero. Así que bueno, si ustedes quieren alguna canción dentro de los de las personas que nombré hoy, qué sé yo, Alex Campo, Marcela Gándara, Lily Goodman, Jesús Adrián, qué sé yo, Gibson, muchas de las canciones que, bueno, que pueden llegar a estar dentro de lo que es el YouTube, ustedes me mandan y bueno, la vamos a ir poniendo, porque también está lindo el compartir. Bueno, agradecí a Nati que nos mandara esa canción. Así que bueno, eso. Y esta canción que vamos a poner ahora con Gastón es una canción que cuando mis hijas eran chiquitas la escuchamos en algunos cumpleaños de nenas de 15, y cada vez que escuchamos estas canciones siempre me llevan a recordarlas a ellas chiquitas, ¿no? Y creo que, bueno, como padres siempre tuvimos la gracia de que todos ellos, mis 6 hijos, son gente que de alguna manera siempre fueron obedientes a nosotros, que siempre fueron personas buenas, personas que mostraron a Cristo en diferentes situaciones de su vida. Hoy son todos grandes, desde Cecia hasta Mateo, siempre fueron una forma linda de ver a Dios. Y bueno, esta canción, Besos de Mariposa, vamos a pasársela para Cecia. Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar.